lo que es la ciencia. ¿Qué son las costumbres? ¿Os gustaría saber qué hago en un día de mi vida? ¿Qué son las costumbres? Os lo voy a contar. Despertar, levantarse, desayunar. Ir a trabajar. ¿Son problemáticos los cambios de costumbre? Despertar, levantarse, desayunar. Todos los días hago la misma ruta. ¿Verdad que son muy bonitas todas las costumbres de los mexicanos? ¡Sí! Pues no es cierto, porque también tenemos tradiciones extrañas, como por ejemplo, cubrir con un plástico los muebles de la casa. Quiero dar paso a relatar otras estupideces más grandes que hacemos todos los días. Bañarse, afeitarse, desayunar, peinarse, maquillarse, ir a trabajar. Esto funciona si tú quieres colgar los hábitos. Y el día de hoy les voy a mostrar mi rutina para el maquillaje. ¿Qué es eso? Hábito 1. Ser proactivo. Es lo mismo una costumbre que un hábito. Hábito 2. Comenzar con el fin en mente. Es lo mismo una costumbre que un hábito. Hábito 4. Pensar, ganar, ganar. Es lo mismo una costumbre que un hábito. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Siempre lo mismo. Beber tinto. Votar al PNV. Tirar a Josepa por la ventana. Siempre igual, cuadrilla. Siempre hacemos lo mismo.